El autor ha seguido mencionando ciudades de refugio y una continuación de los versículos 22 al 34 del capítulo 35 de Números en relación a qué significa. Y hay varias preguntas que usted puede encontrar allí en la guía de estudio. Y vamos a leer un poquito, Aarón, ¿qué te parece del 22 al 30, unos textos de allí para ver cómo está relacionado esto con la gente también, el resto de las personas? Bueno, dice el 22, más si casualmente lo empujó sin enemistades y echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era un enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Ahora aquí hay un detalle, que hay una participación de la ciudad, ¿eh? Claro, se le hace un juicio. Y es bien público el juicio, al parecer, lo que se menciona acá. Y se estima, de acuerdo al juicio, si es culpable o no culpable, porque se menciona algunos detalles, ¿no es cierto? Eso, si dice le cayó alguna piedra, y no era su enemigo, o sea, hay demostración de que nunca era su enemigo, por lo tanto no hubo una intencionalidad. Todo eso va a ser estudiado. Y el detalle que me parece interesante, Aarón, es que él ya no podía ser el mismo de antes, sí. Porque solo tenía la vida si permanecía en la ciudad de refugio. Claro. Y él tenía que permanecer allí hasta la muerte del sumo sacerdote, y de allí él quedaba libre de todo su problema. Pero mira, lo interesante es que cuando era el juicio, y si era sacado de la ciudad para juicio, y si no era culpable, entonces volvía a la ciudad de refugio, claro, y allí tenía que pasar toda su vida. Me llama la atención una pregunta que aquí aparece en la guía de estudio del día miércoles. ¿Qué distinción se hacía entre un asesinato premeditado y un homicidio accidental? Eso lo pueden ver ustedes ahí con tranquilidad en su reflexión. Pero podríamos hacer la diferencia, lo que conversábamos fuera de micrófono, la diferencia entre lo que son pecados premeditados y pecados no premeditados, porque pecamos nosotros no premeditadamente también, pero hay pecados que sí los cometemos nosotros en forma premeditada. Y creo que aquí habría que hacer una salvedad, porque hay que tener cuidado con esos pecados premeditados, con los pecados que se hacen a mano alzada. Me parece que, no sé si en este o en el trimestre pasado nosotros conversamos sobre ese pecado, cuando ya nos cerramos a tal punto que el Espíritu Santo no puede hacer ninguna obra en nosotros. Y creo que ahí hay un punto de reflexión, un punto de análisis en nuestra vida, como cristianos, como seguidores de Jesús en este tiempo, porque el pecado no lo podemos evitar, desgraciadamente. Tenemos una naturaleza caída. Sin embargo, sí podemos evitar algunas cosas que ya son a mano alzada. Yo creo que ahí hay una gran reflexión que podemos hacer. Ahora, ¿cómo se determina esto? La verdad es que es medio complejo, pero hay actuaciones de la persona que van determinando su actuar, su forma de pensar, porque uno dice, ¿cómo sabemos que en realidad premeditó? Lógicamente, la justicia hoy día hace una investigación muy profunda en relación a algunos casos. Sí. Yo creo que allí también los jueces, los ancianos, los sacerdotes, todos hacían un estudio acabado acerca de la situación para luego determinar si efectivamente fue premeditado, con alevosía, tuvo la intención, era su enemigo, una serie de factores que empiezan a aparecer y dan el veredicto final. La idea que se presenta, Aarón, es que en realidad Dios es misericordioso y no quiere que nadie cometa errores en esto de los juicios. Porque mira, alguien que, y yo estoy pensando en una familia, y quizás no nos pongamos nosotros ejemplo en este caso, pero cualquier familia, que de improviso sabes que alguien mató a un familiar muy querido. ¿Cuál es la primera idea que te aparece en la mente? Bueno, hay que denunciarlo. Yo no sé si ahora denunciarlo, de improviso aparece, yo lo liquido, yo lo despacho. Uh-huh. Y coloca todos los calificativos que tú te imagines para esa persona. Sí. Ahora, para que eso no se sabe cómo fue, cómo ocurrió quizás, entonces estaba el momento, la tranquilidad para hacerlo con serenidad y luego dar el veredicto en uh-huh. relación a eso. Si el veredicto era, okay, es culpable, entonces se entregaba al vengador. Sí. Si no, se quedaba en la ciudad de refugio. Ahora, cuando hablamos de que se lo entregaba al vengador, significa que él lo hizo con toda la intención, claro, sin desconocer, y a lo mejor era su enemigo. Agreguémosle todas esas cositas allí. Claro, mi preocupación tiene que ver con aplicar a realidades nuestras hoy. Tú ves que un robo no creo que sea accidental. Un robo es premeditado. Se piensa, claro, se analiza. Un adulterio no es accidental. Hay que, de todas formas, hay que tomar una determinación para. Hay que tener cuidado porque Satanás trabaja con los sentidos, trabaja con nuestra mente, trabaja de una forma muy inteligente, no hay que olvidarse de aquello, para hacernos caer premeditadamente también, no solamente en forma inconsciente, porque si nosotros estamos de la mano del Señor, Satanás no tiene mucho que hacer, pero si estamos sueltos de la mano del Señor y haciendo un esfuerzo por portarnos bien, de pronto viene la tentación y podemos caer premeditadamente. Entonces, creo que aquí hay que tener un cuidado al respecto. Creo que Dios perdona todos los pecados, pero hay pecados que hay personas que ya están con su conciencia cauterizada y que ya no sienten necesidad de pedir perdón. Y eso es lo que hay que tener cuidado, haciendo una analogía con estos casos. Mira, uno tiene que tener en cuenta que Dios ha dado mucha indicación al pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 20 tú encuentras los mandamientos. Si los, sí, analizas con calma, te vas a dar cuenta que bastaba eso para que el pueblo tuviera noción de lo que era bueno o malo, uh-huh, qué es lo que había que hacer con el prójimo. Tú sabes que los primeros 4 mandamientos es dejar a Dios a un lado, y luego los otros 6 es con la relación que yo voy a tener con mis pares, con, uh-huh, con mis parientes, mis amigos, mis vecinos. Entonces está todo claro. Ahora, frente a eso, lógicamente Dios va a actuar, y con misericordia en todo caso, pero va a actuar para que sea un trato justo que se le dé a la persona. Tú mencionabas la mano alzada, fíjate, hay un ejemplo en la Biblia del caso de Abraham. Y en la Biblia se menciona que él, dice, a mano alzada, tomó el cuchillo, pero un ángel detuvo. Ahora, si una persona está en las manos de Dios, a lo mejor tiene esa parte que se llama pecado que llevamos siempre. Uh-huh. Quizás en algún momento vamos a levantar la mano, vamos a alzar la mano, pero Dios va a proveer la misericordia para que no lleguemos a un acto final que sea en desagravio a Dios. Por eso es que es tan importante, Aarón, estar en contacto siempre con Dios para ser protegido de estas cosas. Porque estamos pensando en alguien que mata, pero a veces, sí, nosotros matamos con las palabras, con las acciones, con decisiones, un montón de cosas. Y vamos destruyendo vidas, sí, y dejando estragos por el camino. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado porque eso también Dios lo ve y lo registra. Sí, mira, creo que mi reflexión va por ahí. Porque a veces nosotros nos sentimos tan seguros de muchas cosas, pero que nos hemos soltado de la mano del Señor y cometemos pecados. Nosotros tenemos que confiar de la misericordia de Dios, pero ojo, la misericordia de Dios se aplica solo en aquellos que le permiten a Él actuar. Si yo no le permito a Dios actuar, me tengo que olvidar del perdón de Dios. No porque Dios no quiera perdonarme, sino porque yo no estoy en la condición para recibir el perdón. No estoy reconociendo mis errores, un elemento indispensable para que poder refugiarme en el Señor, para poder recibir el perdón es reconocer mis pecados, reconocer lo que está separándome del Señor. Y si no estoy reconociendo, si no estoy en esa condición, no estoy recibiendo el perdón de Dios. Y eso es delicado. Uh-huh. Ahora, un detalle bien interesante, Aarón, casi terminando nuestra conversación. Si tú recuerdas, hubo mucha apostasía, rebelión en el pueblo, y Dios actuó con justicia. Uh-huh. Ahora Dios está entregando su justicia para que la determine el hombre. Claro. Lo está haciendo partícipe. Quizás esta sea una reflexión para usted. Dios ha hecho posible y hace posible que participemos de su justicia dándonos algunas indicaciones como se las dio a Israel. Uh-huh. Que el Señor los bendiga y nos encontramos en el día de mañana. Hasta mañana.